Pues sí, pero señor, ¿no porque se... eran toda la juventud, eran todos los que se reunían. ¿No ves cómo eran se parece a Emilio y a todos esos? Ese seguro que era Elías. Que será de la época de ellos, digo yo. Que si esa foto es preciosa. Ellos, esa foto es muy bonita, bueno, muy antigua. Lo que pasa es que está rota. Lo que no sé quién es el cura este que está aquí al lado. Eso ya no lo sé. Porque no me suena Macario. No, Macario. Ese no es muy joven. Ese es como de la quinta de como ellos. Como si fuera Hilarino. Ah, a lo mejor es el padre Hilarino. Sí, señor, sí. Es Hilarino. Pues sí, sí puede ser porque además era de quinta.